La vez, otra vez, te vas, te espera él. Otra vez, la ilusión de que él te ame mejor que yo. Espera él otra vez, la ilusión de que te ame mejor que yo. No es para toda la vida, es un momento nada más. Amor de los lunes, querida, no queda mucho más por acá. Ya sé en qué esquina te espera él. Todos los lunes, mi amor, voy caminando detrás de ti. Y al verlos juntos me duele aquí. Sonrío y digo qué tonto fui. Traicionera. Para un mes, él me robó la que yo amé. Le entregarás, igual que a mí, todas las rosas de tu jardín. Es sola que estarás mañana, cuando veas que ya no estoy. Él con su esposa en la cama, y vos llorando por nuestro amor. Amor de lunes, mi amor, no tengas miedo, ya me enteré. Yo vi en tus ojos, lo olí en tu piel. Ya sé en qué esquina te espera él. Todos los lunes, mi amor, voy caminando detrás de ti. Y al verlos juntos me duele aquí. Sonrío y digo qué tonto fui. Te espera él. Todos los lunes, mi amor, voy caminando detrás de ti. Y al verlos juntos me duele aquí. Sonrío y digo que tonto fui.